22:30 horas, 27 de noviembre de 1999. Cientos de personas del sur y del este de España, de las Islas Baleares, de Italia y Francia, observan el paso de dos o tres esferas luminosas que se desplazaban hacia el este. Días después, los medios de comunicación informan de que el avistamiento ha sido explicado. Al parecer, aquellos artefactos eran los restos del cohete propulsor de la nave Shenzhou, la nave de los dioses, el primer intento de conquista espacial de China. Sin embargo, nuestra investigación acabó por destronar la explicación oficial del caso. Las primeras referencias a la observación llegaron desde Latina, en Italia. Allí cientos de testigos habían observado dos objetos esféricos de color blanco rosáceo que dejaban una larga estela. Minutos después, desde Cerdeña, nuevos testigos avistaron el fenómeno. Gracias a los datos que proporcionaron, pudo calcularse la velocidad de desplazamiento, nada menos que 3.600 kilómetros a la hora. Pocos minutos después, muchas más personas denunciaron haber visto el espectáculo celeste en la península ibérica, algunos desde puntos de observación especialmente privilegiados. Privilegiados observadores que estaban escalando en la Masellana, en la isla de Mallorca, lo vieron desde un punto más elevado que el resto de testigos. Según la reconstrucción del caso que hicieron, eran en realidad un conjunto de 20 o 25 luces de color blanco verdoso. Según su relato, las esferas estaban organizadas en varios grupos que se desplazaban uno detrás del otro. En un momento determinado se ocultaron detrás de una nube. Cuando salieron de ella solo quedaban dos objetos a la vista, pero no fue este el único testimonio que de por sí contradecía la versión de algunos científicos. Un estudioso portugués, Manuel Andrade, descubrió el testimonio de varios pescadores de Villarreal del Santo que vieron cómo los artefactos cambiaban de tamaño y dirección, algo imposible si se trataba de la reentrada de chatarra atmosférica. El desmentido llegó a través de la agencia de noticias EFE. Informaciones procedentes del mando aéreo de los Estados Unidos han confirmado que la observación se produjo por la reentrada del cohete Larga Marcha, que puso en órbita la nave Shenzhou. Según las autoridades norteamericanas, esta chatarra espacial fue con casi toda seguridad la causante de la observación. Pero no todo estaba tan claro. Los organismos norteamericanos no decían la verdad. Efectivamente, la reentrada del cohete estaba prevista para el mismo día en que se produjo la observación en los países del Mediterráneo. Nos pusimos en contacto con el investigador que analiza todas las reentradas de chatarra espacial, es Alan Pickup. Desde el grupo científico SeaSouth estudia todos los hechos y proporciona los datos a las instituciones norteamericanas. Tras analizar los parámetros del cohete Larga Marcha, dedujo que su reentrada en la atmósfera se había producido a las 21:30 horas, es decir, 60 minutos antes de la observación OVNI. Es más, el estudioso pensaba que dicha reentrada incluso podría haber tenido lugar todavía dos horas antes. Pero lo llamativo es que, según los datos orbitales, dicha reentrada se había producido sobre Nueva Guinea, a más de 10.000 kilómetros de distancia de donde se encontraban los testigos. Con posterioridad al desmentido del especialista, el propio mando aéreo de los Estados Unidos ofreció otros datos distintos. Aseguraban las autoridades que la reentrada se había producido en el Pacífico y no en el Mediterráneo. En el expediente del caso que efectuamos, los expertos ofrecieron la siguiente conclusión. Parece poco probable que la nave reentrase cerca de España. Según los datos que poseemos, se produjo finalmente a las 19:41 horas en Nueva Guinea. Por desgracia, a esas alturas ya se había divulgado el falso desmentido oficial, en cuyo origen tuvieron mucho que ver fuentes próximas a estamentos del Ejército del Aire de España. En el expediente final del caso se incluyó también el desmentido del gobierno de China. En el mismo se aseguraba que nuestra nave no produjo esa observación, pues la reentrada tuvo lugar muy lejos de España, exactamente a más de 10.000 kilómetros. Para rematar la tesis oficial, dicha reentrada se produjo entre 3 y 5 horas antes de la observación OVNI. Por si fuera poco, la investigación determinó que el cohete Larga Marcha era cilíndrico, hueco y de escaso peso. Por sus características, nunca hubiera podido ser visto.